De hecho, alguno podría alegar que las caídas morales de David más tarde fueron mucho más serias que los pecados de Saúl. No obstante, Dios rechazó a Saúl, pero perdonó aún los errores peores de David, permitiéndole seguir siendo rey. ¿Qué marcó la diferencia? Escucha Salmos 32, 1 al 5 y Salmos 51, 1 al 6. ¿Qué conceptos claves se encuentran en estos textos que son tan centrales para la fe? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, Selá. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Salmo 51, 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios está interesado en los corazones. No solamente lee los corazones, el centro del pensamiento, de las actitudes internas y de los motivos, sino también puede tocar y cambiar los corazones que están abiertos a él. El corazón de David se dio a la convicción de pecado, se arrepintió y pacientemente aceptó las consecuencias de sus pecados. En contraste, cualesquiera que hayan sido las confesiones externas que hizo Saúl, era claro que su corazón no estaba entregado a Dios. Sin embargo, habiendo el Señor encargado a Saúl la responsabilidad del reino, no lo abandonó ni lo dejó solo. Hizo que el Espíritu Santo se posara en Saúl para que le revelara su propia debilidad y su necesidad de la gracia divina. Y si Saúl se hubiera fiado de Dios, el Señor habría estado con él. Mientras la voluntad de Saúl fue dominada por la voluntad de Dios, mientras cedió a la disciplina de su espíritu, Dios pudo coronar sus esfuerzos de éxito. Pero cuando Saúl escogió obrar independientemente de Dios, el Señor no pudo ya ser su guía, y se vio obligado a hacerlo a un lado. Patriarcas y Profetas, página 690. Pregúntate de qué manera lo que sucede dentro de tu corazón difiere de lo que la gente ve en ti desde afuera. ¿Qué te indica tu respuesta acerca de ti mismo?